gente me etiqueta que si soy menonita porque traigo la camiseta, pero nadie entiende, yo soy metalero, me visto así porque me gusta el estilo vaquero, que si el queso, que si el sombrero, que si la cara de extranjero, pero no me conocen, yo no soy su vaquero, me ven güero, me ven alto, creen que soy de rancho y que traigo mi asfalto, pero no, no, no, te lo grito en la cara, yo no soy menonita, aunque te duela el ancho, yo no soy menonita, yo no soy. Que el queso es de vaca, pero ni saben de dónde se saca. Me miran con cara de sorpresa cuando les digo que el queso no crece en la mesa. Voy de rol en la camioneta, las morras gritan que soy la neta. Me creen menonita por lo güero, por lo alto, porque soy carita y le rompo el asfalto. Pero en mis audífonos suena metal pesado, y aunque me vista de rancho, mi flow es desmadrado. Yo soy quien soy y no soy lo que crees. No me pongas etiquetas que te rompo al revés.